masiva movilización en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, contame, bueno, cómo están transitando este momento y este reclamo a Milei. Estamos muy orgullosos y orgullosas de este pueblo que no se resigna, que gana las calles, que no quiere una Argentina con hambre y con especulación financiera. Un pueblo que quiere construir unidad, no destrucción, que quiere defender la patria, no destruirla, que quiere, junto con los trabajadores, los productores rurales, los pequeños y medianos empresarios, construir una Argentina de producción, de trabajo, de paz, con soberanía y con justicia social, aunque para Milei eso sea degradante. Para nosotros, que la justicia social y la equidad sean los valores que sustenten una Argentina distinta. Evidentemente somos muchos los que así pensamos y nos organizamos para eso. Bueno, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Bueno, finalmente se hace esta movilización en unidad de las dos CTA y que se expresa muy masiva. Sí, una movilización en unidad con la presencia también de movimientos sociales, de Pérez Esquivel, de Tati Almeida, de los organismos de derechos humanos, pero también de un sector del empresariado PYME que está sufriendo la asfixia económica que hace que haya despidos en ese sector, que haya pérdidas de empleo, pero también pérdidas de industria. Así que venimos a defender un país con justicia social, que no pisotee los derechos de los jubilados, un país donde la represión no reemplace a la justicia social, y en ese sentido sabemos que la marcha de hoy inaugura un tiempo de demanda y protesta social conducido desde este Frente de Unidad que tiene que seguir creciendo. Y sobre todo quiero resaltar, están participando con nosotros gremios como el ESMATA, como Bancario, como el SITRAJU, pertenecen a la CGT, pero sienten que su lugar está acá con nosotros. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, bueno, un gobierno que odia y desprecia a trabajadores estatales en un diciembre que amenaza complicado. Hace un año nos declararon la guerra a los estatales y hoy están lejos de poder ganarla. Fracasaron los gurús que decían que no había clima para paro. En este momento es masivo el acatamiento a la medida de fuerza de ATE en toda la Argentina. Nos tienen que devolver el 40% de sueldo que nos afanaron, que nos robaron, y tienen que tirar a la basura los exámenes de idoneidad. El gobierno les arruinó las fiestas a los jubilados, a los trabajadores y sus familias. Se las tenemos que arruinar a ellos. Vamos a anunciar desde ATE una nueva medida de fuerza antes de Navidad. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, con un reclamo fundamental para la clase trabajadora, con el aumento y mostrar en la calle la presencia y la organización. Sí, no abandonar a los compañeros y compañeras que están sufriendo, seguir peleando por el salario, seguir peleando por la estabilidad laboral, seguir peleando por la recuperación de los puestos perdidos, seguir teniendo una política agresiva porque van a seguir aumentando la luz, el gas, la verdad que está aumentando la nafta, más allá de que ellos controlen la inflación, lo que está descontrolado es nuestro salario, no alcanza para una mierda, y eso nos empuja a estar todos los días organizándonos en las calles. Este gobierno odia a la clase trabajadora, no solamente al Estado, por lo menos eso parece aparentar. Odia también a los jubilados, ¿no? Someter a los adultos mayores que trabajaron toda su vida cobrando una miseria, sacándole los remedios, empujándolos a la muerte, es el odio visceral de esa clase que solamente puede pensar en sí mismo. Así que a seguir abrazando a todos los que luchan. Era Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en la movilización a pocas cuadras de Plaza de Mayo, donde van a estar confluyendo los sindicatos, los movimientos sociales. Son muy fuertes y muy significativas las banderas de las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, encabezando esta movilización, bueno, junto con un gran abanico de movimientos, de organizaciones, de jubilados y de jubiladas que se están haciendo presentes en este mediodía de calor en la ciudad de Buenos Aires, diciéndole al gobierno de Javier Milei que la plata no alcanza.